arañas de mar. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos para repasar con vosotros y vosotras lo que más, bueno, o algunas de las cosas que más nos han gustado del año 2024 y seguir con el programa de la semana pasada. Y, por cierto, os pedimos que todo lo que queráis a lo mejor meter en peticiones como cosas de 2024 que os han gustado, nos las podéis ir diciendo, ¿eh?, a nuestro correo electrónico aranasdemarte@gmail.com o los que tenéis relación directa por WhatsApp o por la web o con lo que os dé la gana, que las podemos ir poniendo más adelante como peticiones. Sin vergüenza, que sí, así, sin vergüenza. ¿A quién me llamas sin vergüenza? ¿Me estás llamando sinvergüenza o les estás diciendo que no tengan vergüenza? No, las dos cosas. No, estoy animando a la participación ciudadana, por supuesto. Muy bien, siempre. La participación ciudadana, siempre. Siempre. Bueno, sí, casi sí. Siempre vistas las cosas, pero bueno. La Rogueta Masaspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. En fin, bueno, oye, empieza tú esta vez. Vale, venga, pues va. Si te parece, antes de que nos adentremos en otros géneros, pues voy recuperando. Mira, voy a empezar con un poco polémica. Voy a recuperar de lo que vino a ser el estilo pop. Un tema que efectivamente es verdad que aunque lo he intentado, el disco no me ha llegado. Me ha resultado un poco repetitivo, vamos a decir, que es el Brat de Charlie XCX. Bueno, para mucha gente el mejor disco, sino del año. Por eso le digo, que es un disco que lo ha petado absolutamente. Pero reconozco que un no tema... está ni en mi lista, vamos. Que me flipó absolutamente es este Bondage, que es una especie de parodia también de los celebrities, etcétera, que también el disco va un poco de eso, ¿no? Si ves un poco los vídeos, etcétera. Thank you. qué susto me has dado cuando has dicho, ¿qué es este bondage? ¿Qué es? Y digo, hostia, va a explicar lo que es el bondage. A ver, es... Me ha quedado así es, como un poco... No, es una marca... Luego ya lo has explicado. Es una marca de ropa pija, que es Bon, como un conde alemán, nazi, generalmente, porque todos los condes alemanes son nazis... Dutch, que es como que holandés. Sí, pasa que te ha quedado ahí como bondage. Sí. Y ha sido como... Yo, bueno, que sabes que soy un alma pura, ni se me había pasado eso por la cara. Pero bueno. Otros tenemos la mente más sucia. Bueno, vamos a ver. Electrónica. Muy bien. En electrónica, pues, por supuesto, han estado los Pet Shop Boys. Y ha habido dos cosas que me han gustado muchísimo. Zephyth, su primer disco. Que no sé si poner esto, tío. O sea... Y Jamie XX, hombre, que la verdad es que no hay un... Vamos a poner Jamie XX, porque es que no hay una canción mala en este disco. O sea, me parece que son todos como hitazos, vamos, o sea... ¿Cómo se llamaba el grupo de Jamie XX? The XX. Claro. En serio que lo he preguntado si... ¿Lo has preguntado en serio? De ironía, ¿no? Lo estaba ostras, pensando. Ostras, macho, he dicho, este está ahí un poco... Estaba, ¿cómo se llama? ¿Sabía que había algo de una X? Mira, sí. O sea, Jamie XX era de la banda The XX. O sea, vamos, que tampoco se ha comido ahí. No, yo no, creo no. Que además ha dicho, voy a poner XX para que se... Este es el branding, para vender. Básicamente. Branding. Eso es, branding. La verdad es que no sé si era branding o no, pero su último disco es una pasada y tiene una canción, ¿vale? Su disco se llama In Waves. Tiene una canción con los Avalanches, ¿te acuerdas de The Avalanche? Australianos, míticos. Joder. Que tuvieron algunos discos sí, ahí, señeros, sí, hace unos años. Sí, bueno, pues sí. Tienen una canción que se te queda metida ahí en la cabeza aquí en este disco que se llama All You Children. All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together. Don't you feel? children gather round. We will dance together, together, together, together. Y escuchad Cefid cuando podáis. Si os gusta la electrónica, que pica el progresivo. Si no, no. Esto me recuerda a los cifios que vi yo en avistamiento de ballenas hace unos años. No sé por qué. Yo también he visto cifios. En Tenerife. ¿Has visto cifios? En Tenerife. Vi delfines, cifios y peces voladores en la misma hornada. Delfines, sí, delfines, cifios y peces voladores. Es que por ese orden, además. Sí, sí, sí, por ese orden. Primero vimos unos delfines al lado del barco, luego vimos unos cifios ahí, que ahí pasamos al lado con esas cabezas raras que tienen y que hacen así como súper lentos comparado con los delfines. Y luego empezaron a pasar peces voladores, que fue lo que más me flipó, porque es que vuelan mucho rato fuera del agua. O sea, yo pensaba que era un poquito y se zambullían. No, no, o sea, están un buen rato volando, o sea. Y luego de repente ya se meten, pero es que eso me flipa. Básicamente me porque muchísimo. Se ahogan. En realidad no se meten porque no tengan autonomía de vuelo, sino por voy a respirar un poco. ¿Pero por qué duran tanto? Es una pasada. Yo tienen unas aletas como alas así y las sí, mueven. Sí, pero tampoco te creas. Sí, claro. Sí, sí. No, no, las mueven. Hostia, qué loco, ¿eh? Es muy loco ese. Imagínate que deciden un día atacarnos. La verdad que los pobres eran pequeños y no parecían tampoco. A ver, tampoco son tan pequeños, pero no son. Y son como largos, además, y feos. Sí, sí, bonitos. Bueno, son curiosos. Bueno, y brillan, supongo, al sol. Brillan mucho. Claro. Sí, sí. Qué bonito. Bueno, dale. Bueno, pues mira, te voy a hacer un homenaje. Aprovechando un homenaje, quiero decir. Voy a recuperar una de tus selecciones que no has podido poner. Que sé que es un disco que te gusta mucho, que es el Jolifanto de Zeiperrate. ¡Oh! Es mi disco favorito del año en castellano. Esta colaboración entre el dúo catalán Za y el cantaor Perrate, que se produjo gracias a un ex... ¿cómo es el grupo este de Sevilla que te gusta a ti? Pony Bravo. Pony Bravo. Pues un ex Pony Bravo que estaba ahí metido en alguna institución que ahora mismo se me escapa, les puso en contacto. Metí una institución, suena que estaba en la cárcel, ¿no? No, mira. Perrate fue invitado por Javier Rivera, ex Pony Bravo, desde la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Vale. O sea, ya sabía yo que era algo de institución. Y mira, de ahí surgió el amor y surgió este disco Jolifanto, que ya explicamos que estaba basado en algún tipo de manifiesto surrealista. Dadaísta, sí, sí, sí. Y nos quedamos con el último tema del disco, La Milonga. Oye, China, lo lamento, y de este amante desgraciado, que la fortuna le ha dado, pensar en mi sentimiento, la alegría y el tormento que de mi persona, que está ingrata me abandona, mírala como la veo, sentadita en un diván, que al pie de malo, malo, malo, tú me estás matando, y yo no puedo más, y yo me voy contigo, y donde me quieras llevar, tú me estás matando, y yo no puedo más, y yo me voy contigo. Donde me quiera llevar. Tú me estás mi vida lleva el tutu, que tú me estás matando, que tú no puedes más, que tú me vuelvo conmigo, y yo que mi vida lleva el tutu, y tú me estás matando, y yo no puedo más. Donde me quieras llevar tú, tú. Muy bien, muy chulo, porque a mí es que hace perrate. Y bueno, ya que estamos, vamos aquí cerquita a nuestra Euskal Herria querida, donde ha habido cositas, ¿eh? Tanto en castellano como en euskera, y hasta en inglés, porque en inglés ha habido Cápsula con discazo, ha habido Sotomonte con este disco como de rock progresivo de los 70, yo qué sé. Verde Prato con Bronquio, más por la vía electrónica, electrónico pop, por decirlo de alguna manera, electrónico pop folk, en realidad. Anari saca un discazo que ya os pusimos algo, pero me voy a quedar con Spalak, porque me parece que el disco de Spalak, Gatza, me parece que está muy bien, ese rollo así de ramalazos punk, psicodelia, noise, me ha parecido un discazo, me parece que tienen que ganar un poquillo de producción, pero bueno, los de Zestoa, Gipuzkoa, y os vamos a dejar con este La La La La La. Muy guay. Pues mira, yo voy a recuperar una de las selecciones que has hecho y que por producción no se puede decir que no sea. Es un EP de 3 canciones absolutamente, bueno, con la selección que vamos a hacer a mí me parece uno de los mejores temas del año del mundo, que es la colaboración entre Verde Prato, Ana Ursuaga... ¡Oh, qué bonito! ...con Bronquio. El disco se llama El Romanticismo A y la canción que surgió con un ruido de carro que le puso Bronquio a Ana Ursuaga se llama Maite Nauzu Zeharkatu. Bueno, en el jazz hemos tenido a los Ezra Collective, a Shabaka, a Nalasi Nefro, Kamasi Washington. Kamasi. Quien me parece que ha sacado un discazo impresionante, o sea, pero impresionante, a la altura de lo que había hecho antes. Mm. Aunque no sé por qué esta vez, pues parece que no lo ha enseñado tanto. Bueno, ya se ha pasado un poco la moda del... Ya, pero eso es lo que me fastidia, que al final, ¿qué es lo que se valora? Bueno, no sé, me da igual. En fin, discazo. Pero me quedo con el de Nubia García. Que ya es alguien que me... Bueno, además muy conectada también con Ezra Collective, claro. Su disco Odyssey me parece brutal. Esta mujer que empezó a tocar el saxofón a los 10 años, ni más ni menos. Bueno, claro, es que hay que empezar a esas edades para que... Pero bueno, ya, pero ahí se nota... Quiero decir que la ha cundido, vamos. Sí, o sea, sí. Porque igual yo empiezo a los 10 años, y pero... Sí. Pero vamos, pues que es una maravilla, esta compositora, saxofonista, en fin. Nubia García ha sacado el disco Odyssey y os vamos a exponer este Set It Free. Pues mira, yo estaba lo tenía en otro lado, pero voy a aprovechar que estamos en el departamento de jazz y voy a recuperar otra selección descubierta gracias a ti hace escasos días, que es el Progresa Adecuadamente de los Gilipollas. ¡Joder! Me encanta esa banda, tío. ¿Lo has visto? Ya sabía yo. Me gusta muchísimo. Bueno, ya sabía yo porque me lo has dicho. Vamos, tampoco... Sí. Pero a ver, dices que yo te la he descubierto, pero es que yo la descubrí, yo creo que el mismo día que la escuché es cuando te lo dije. Pues o sea, mira. Yo la descubrí ese día o el día anterior, vamos, o sea... Que no me acuerdo si me decías que te sonaban a Rush o este era otra cosa. En algunos temas me suenan a Rush. Un poco sí que suenan, sí. Suenan a muchas cosas, a Primus. Suenan a muchas cosas, sí, sí, a Primus claramente. A Zappa, yo qué sé. A Zappa también, sí. Pero sí que tienen cosas en los sonidos, no sé, en los bajos, no sé en qué, pero. Y en algunos momentos hasta en la guitarra y en algunos dejes ahí. A los Rush de los años 70. Más de, sí, sí. Sí, sí. Bueno, aquí pone en el propio disco de Gilipollas, en el Progresa Adecuadamente, que ya ese Progresa también. Pero igual sí, ¿no? Igual sí, tiene ahí un quizás punto. Quizás están ya contándonos un poco de lo que van. Entre otras personas dedican el disco a Rick Hendrickson, que es el señor que les ha mezclado el disco y que dice que hace que suene como si Pantera hubiese tenido un hijo con Christian Vander, que es el líder de Magma, del mítico grupo. Pues mira. De progresivo, sí, sí. Y bueno, pues nos quedamos con la primera canción del disco, con un vídeo además muy gracioso, que se llama Jaco Malfoy. ¿Puedo contar otra curiosidad? Por supuesto. El batería... Puedes y debes. El batería se llama Pablo y se apellida Levín. Y se parece... Cosa ¿tiene mala algo con Manu Levín? Se parece cosa mala a Manu Levín. Yo diría... A ver si va a ser. Estaba viendo el vídeo y decía, hombre, si es Manu Levín. Ah, no. Pues no, es Pablo pues Levín. Pues eso hay que investigarlo. Hombre, sí. No, es su hermano, seguro. Vamos, no, ah, no hay vale, duda. Tienes o sea, claro, ¿no? No lo he comprobado, pero es que es obvio. O sea, no hay... Bueno. Vamos, yo lo afirmo. Bueno, sección prog, que en realidad ha ido saliendo en cierta manera, bueno, en alguna de las canciones que hemos puesto, tanto en el primer como en el segundo programa, hay algún ramalazo en algún momento. ¿Cómo se nos nota, eh? Se nos nota. Pero solo ramalacillos que hemos puesto. Pero bueno, este año pues han salido el de Public Service Broadcasting. Para mí no ha sido un gran año, en el prog. O sea, las cosas como son. Ha estado el de Blood Incantation, de Death Metal prog, que está muy bien. Opeth ha sacado un discazo complicadísimo de escuchar, por cierto. Los Crippled Black Phoenix, un disco doble interesante, pero bueno, no sé. Ahora, yo me quedo con And So I Watch You From Afar, una banda norirlandesa, Bueno, en fin. Aquí sí que la producción es brutal, la energía es alucinante. Tienen ese rollo entre el post-progresivo y el rock progresivo mezclado con el math rock. Y bueno, en fin, les sale ahí un mejunje. En algún momento los puedes emparentar un poco solo con gilipollas en algunos de los temas. Solo que estos tienen, claro, una trayectoria mucho más amplia. Han sacado un disco que se llama Megafauna y de ahí vamos a poner este título que creo que es en gaélico, que es Domor. O una canción de And So I Watch You From Afar o de Milladoiro cuando se ponían. El título. Tienen alguna canción. Sí, en el título. No, luego... digo el título. Ya te digo que entras a escucharlos y no se parecen nada. Que no. Pero sí, te entiendo, sí. Vale. Bueno, pues mira, aquí voy a recuperar yo en el apartado prog un disco que ya hemos puesto en el programa anterior, que es el disco, mi disco del año pasado. Y me vuelvo al Imaginal Disc del dúo Magdalena Bay. Y un temazo, mi tema favorito del disco, con un... Bueno, es prog. Yo creo que tiene un punto prog, y sobre todo en el marco de un disco que sí que tiene ciertos aires prog, entre otras muchas cosas. Death and Romance. Yeah. Si es que el prog está por ahí, así es, siempre, flotando. Sí. Prog is in the air. Prog is in the air, sí. Bueno, cambiando totalmente, hip hop, pues yo en realidad no he oído mucho este año, tengo que reconocerlo, ¿eh? O sea, en castellano sí que he oído algo más, la verdad, las cosas como son. Pero en inglés, bueno, yo digo sobre todo el de Kendrick Lamar, que me ha gustado, pero sin más. Y el de Tyler, The Creator, que me parece... Vamos. Un discazo. Tú creo eres que os muy de Tyler, además. Soy muy de Tyler, pero es que este disco es buenísimo. O sea, os pusimos Noid, una de sus canciones, me acuerdo. Y luego intenté ponerla en aquel programa que tú no estabas, ¿te acuerdas? Intenté poner la canción que voy a poner hoy, porque es que quedó como un minuto de canción porque no cabía más. Así que ahora la recuperamos. Claro, vamos a recuperar porque es un temazo que se llama Take Your Mask Off, del Chromacopia, un tema con Daniel Caesar y Latoya Williams, de esto que podíamos llamar, pues no sé, alternativo, soul, hip hop, no sé cómo llamarle. Chromacopia, por cierto, que es un disco conceptual, en realidad. Es como si estuviera narrado por la madre de Tyler, por Bonita Smith. Qué bonito. Como si fuera como un diario, ¿no? De experiencias a lo largo de la vida y tal. En fin, vamos a escuchar este Take Your Mask Off. Guns, what you got, huh? Slat, and pop back at the ops, huh? Gang this and you gang that. Don't let them know that you regret how you became that. A good kid, fine home, mom and dad in the pic. A little middle class money, every Christmas legit. Family trips, I be bound one day, hit a switch. You ain't wanna be seen as a bitch, cuz. And none of them face tags gon' hide the fact that you sad, bruh. You ain't a thug, you was a drama club, you's an actor. But now, cuz, getting validation from the dumb and confused. Now you facing 5 to 10, cause you had something to prove. Let's talk about it. I hope you find yourself. Yeah. I hope you take your mask off. Sad story. Yeah. Preach. You make these folks think you got something to teach, like you ain't lying. Big bank from them collections, well, what you buying? Ain't too fond of them gauge, you don't deny it. Wait, since a kid, you knew something was up. Had you thinking God would hate you, so you covered it up. Gotta hide how you live, what you really enjoy. So got a wife, got a kid, but you be fucking them boys. Sick of all the shame, sick of all the pain that's within. Scared of being seen, tired of rebuking a sin. Traded all to be free and shine bright like the sun. But you back on that religious shit as soon as you come. Let's talk about it. I hope you find yourself. House that's on the hill, big ass wheels in the garage, 3 cute kids that's in your arms, your husband just made another meal, you want your life back in a massage, tired of being at home, personality gone, body ain't been the same, postpartum is long, your identity gone, mama your first name, your last one got changed, they dream about your nest, but you crave flying alone, man, you will start all over if we keeping it real, current life is full but you ain't feeling fulfilled. Fantasize about the dreams you left on the shelf. Can't even get a long time to think of killing yourself. Let's talk about it. I hope you find yourself. Eyes feeling narrow. I hope you find yourself. I hope you take your mess off. Keep that shit 100 with you, with self. You don't have to put on no costume. You don't ever have to lie to kick it. Yeah. Two won't stay hard. Pain in your chest. Hair falling out. Won't blame it on the stress. Claim it's new partners. Blame it on your ex. Chest claim it's reflex. Try to blame it on the cook. Look, boy, keep running. You'll be cramping in your foot. Nervous, then you know this ain't no service on the hook. Paranoid since 19, nervous system shook. Better sit the fuck down or that skull getting took. That's $10 million invested, no justifying that. Trying to sell them weird ass clothes, nobody buying that. Sentiment is right, but your audience isn't racked enough. That shit is a failure, my nigga, go ahead and pack it up and put it in the trunk. You talk a lot of shit to not even be number one. Your beats ain't placing, them songs ain't slapping, your raps ain't ranking. Your stage presence don't even be in a conversation, go home. You ain't gotta hide from the truth. Tell your family why you such a recluse. Tell your spirit why you feeling it's a rap in the booth. Dog, how dare you try to ruin her marriage? Claim you never wore a mask and how you don't get embarrassed. Boy, you selfish as fuck. That's really why you scared of being a parent. Boy, that therapy needed, I dare you to seek it, but I lose a bet. Your respect won't get given till we posting your death. It's clear you wish you got your flowers sent. You eat and fertilizer to balance shit. Now go and stand in the sun and use them fake tears to water your roots. Take that mask off and tell the truth, let's talk about it, nigga. I hope you find yourself, and I hope you find yourself. I hope you take your mask off. Bueno, pues muy bien, Tyler. Yo me quiero quedar con un disco de, bueno, hip hop. No sé si es hip hop, pero sí que tiene unas bases muy... muy hip-hoperas, bueno, muy industriales, muy traperas también han dicho. Es un disco protagonizado por una mujer que ahora mismo tiene 71 años. ¡Ostras! Que ya sé cuál me vas a decir. Bajista de una mítica banda de vanguardia como eran los Sonic Youth. Es Kim Gordon, su disco de Collective, que ha hecho... en colaboración con el productor Justin Raisin, que es el que le pasó todas las bases locas y abrasivas que tiene este disco, una absoluta maravilla. Y nos quedamos con el single Bye Bye. Milk thistle, calcium, high rise, boot cut, Advil, black jeans, cardigan, purse, passport, pajamas, silk. Hoodie, toothpaste, brush, foundation, contact solution, mascara, lip mask, eye mask, earplugs, travel shampoo, conditioner, eyeliner, demo floss, money for the creams, medications, button down laptop, hand cream, body lotion, Elefroid, YSL, Eck House Latte, eyelash curler, vibrator, teaser. We'll be right back. en no sé qué crítica he leído. The Collective es un torbellino de pensamientos mundanos, comentarios graciosos y destellos de pura rabia que se transforman en una niebla pesada e inquietante. Iñaki, wow. A ver cuando empezamos a hablar así nosotros, ¿eh? Porque... Oye, yo voy a empezar a hacer cosas de esas. Claro. Además, porque total, qué marta. Sí. Si no... Sí, total, por decir va a quedar tontunas, bien. Cualquier cosa a ver, vale. Esto es, ¿tú te acuerdas aquello que era...? Una cosa que circulaba, ¿no? Que había como una columna de frases, una segunda columna de frases, una tercera columna de frases, o de, vamos, de cachos de sí. frases. Entonces podías coger Juntabas una, elegir cualquiera de las dos y luego cualquiera de las tres y hacías todas las combinaciones posibles y salían así. Cosas como así como más o menos que parece que algo dices. Oh, sí, sí. Oh. Bueno, esta crítica acababa graciosa porque... Acaba diciendo del disco de Collective de King Gordon. Suena como se siente el cerebro después de usar TikTok. Bueno, mira. Mira, eso está bien. Eso ya tiene un punto ahí, ¿no? Pues eso. Bye, bye. Ay, bueno. Oye, pues yo pensaba... Bueno, tenemos que ir, ¿eh? Porque ya no nos daba más. Por y yo pensaba que no me iba a entrar la idea de meter un Venga. Directo. Pero bueno, he oído dos maravillosos. El directo de Tears for Fears. Que además te los que os pusimos un tema. Que además me lo han regalado, eso es, por Navidades. Y luego los Marillion. ¡Hombre, Marillion! ¿Cómo podíamos acabar un año sin Marillion? Sí, Marillion. Han sacado un disco que se llama AZ Live, o sea, de la A a la Z Live. Y han ido escogiendo una canción que empieza pues por cada letra del abecedario, por la A, la B, la C, excepto una, que ahora no me acuerdo cuál era la que no está, porque no tenían ninguna. La X creo que era, o la... En fin. Que podían haber compuesto, seguro, como me dijiste claro. tú. Pero bueno, pues no lo han hecho. Que hay que ser vagos, la verdad, Marillion. Entonces, no, que están en el estudio, para disco nuevo. Ya, dicen, aquí no se desaprovecha nada con un... ¡Ojo! Y además que sacan tres discos o cuatro al año, porque como todos los sí. directos los graban y los sacan y luego hacen cosas de estas raras, bueno, en fin. Pues para despedirnos me he ido a la U. Hombre, porque sí, no sé, lo he hecho un poco al azar, la verdad. Mi disco y he cogido... favorito de los Marillion, sí, Ghostfish. Pues del Radiation, del 98... Under the Sun, que es, bueno, pues un bonito tema, que aquí lo veis en directo, en este de la A a la Z de Marillion. Y con esto, y un bizcocho, nos despedimos hasta la semana que viene, con más aventuras en alta fidelidad. New Adventures in Hi-Fi. Bueno, 128 ppm. Bueno. Pasadlo bien, ¿no? Eso. Ahí Saludos. En Granada, Radio Almaina, 88.5 FM, Bilbao, Largoita, Masaspi, Ratia, 97.0 FM y a los que nos escucháis por todos los medios, a vuestro alcance. Agur. Agur.